A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. La canción que estamos escuchando se llama Feel the Fire, siente el fuego. Es una de las dos oportunidades que tendremos esta noche para disfrutar del sonido de Garner Thomas, de su álbum When You Hold Me, cuando tú me abrazas, que se lanzaba exactamente en el año 2007. Es un músico americano, después hablaremos de él. Miss Randy Crawford también llega desde los Estados Unidos. Desde Macon, Georgia, descubierta, lo hemos contado varias veces, cuando acompañaba a Crusaders hace mucho tiempo en una gira multitudinaria en Japón, Europa y Estados Unidos, en la que se interpretaban canciones como Street Life, por ejemplo, que fue precisamente quien le dio la fama entonces. Randy Crawford, una voz única americana con Give Me Tonight, Entrégame la Noche. Saludos, esto es El País de los Sueños, la segunda hora del sábado, la que nos lleva directamente hacia el domingo, hasta las 12 de la medianoche. Preciosa la versión. No necesita mucho más, mucho apoyo sonoro. La voz de Randy Crawford, de Veronica Crawford, es la principal protagonista, brillando intensamente en esta y en otras muchas producciones que Veronica Crawford ha ido defendiendo a través del tiempo. Música en directo ahora, con Herb Halper, el líder hace mucho tiempo de los Tijuana Brass, y Jeff Lorber. En directo juntos en Montreux, en Suiza, allá por 1996. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Still a mystery. I can't hold back, I'm mesmerized. Disguise. Son gentes muy jóvenes, nuevas estrellas, que van creciendo poco a poco, pero basándose siempre en las estructuras clásicas. Aprovechando lo mejor de todo el talento, que no es poco ni muchísimo menos. Moutou G y Jack, en esta canción que estábamos escuchando y que forma parte de un compilatorio conocido como Jazzy Sexy Soul. WKM Band. Son americanos de Illinois. 2007 lanzando el álbum How About Us, dando título a esta versión de un viejo éxito que lo fue hace años con los Champagne en el corazón de América. WK and Band, así se llaman. Illinois, Estados Unidos. Una agrupación formada por el trompetista y fliscorno Jeff Halgesen, miembro de las bandas de acompañamiento de Aretha Franklin, Natalie Cole, Manhattan Transfer y Ray Charles, entre otras estrellas. Y además junto a él, el saxofonista Chip McNeil, en este álbum Avaras, de 2007. El disco que recoge este clásico de los míticos Champagne, que también ha sido interpretado por grupos tan distintos a través de la historia. Grupos que hemos escuchado aquí, independientemente, por supuesto, de la versión original, que también alguna vez hemos disfrutado. WKN Band. Una gran voz desde hace años. Button up your overcoat. Ella es Nina Furlong. Button up your overcoat when the wind is free. Take good care of yourself. You belong to me. And brewing your bum da da da da. Desde Cambridge, en Massachusetts, una gran estrella como Nina Freud, una mujer serena, muy elegante, perfectamente dotada, con talento sobrado y aptitudes envidiables para la interpretación del mejor jazz que ha producido a finales de siglo y a principios, a comienzos del siglo XXI, algunos de los nuevos y jóvenes valores de la mejor música americana. Armonía, el país de los sueños. Dejamos a Nina Freud y nos adentramos en este momento en el sonido de Styx Vons. El álbum con 10 canciones nacía en 2007. Groove Like This. Las músicas de gentes en ocasiones, en muchas ocasiones, desgraciadamente poco conocidas en España, no se prodigan demasiado, ni Styx Vons, ni tantos otros que, no obstante, seguiremos disfrutando juntos. Groove Like This 2007, hay más. En un momento, la voz, la de Eric Bennett, que además viene perfectamente arropado en estudio para grabar lo que vamos a escuchar con el maestro en percusión Roy Ayers. Será en un instante desde Radio Andalucía. Esto es música. El país de los sueños. Hello baby, how you been? It's nice to see your face again. Strange to see you coming round when you're the one who put me down. We were such a happy pair, but then another man was there. Forgive me, I don't understand just what you want from me. As you can see, my life's been good. I moved the family out the neighborhood. My dreams I've realized. To think you said it was a waste of time. It's never hard to make new friends when you're making Benjamins. Now did I hear you say again you're still thinking of me? Do you feel like dying? Do you break down crying? Do you fall down on your knees? Don't wanna go on living. Does your world start spinning when you think of me? All I had was love to bring, but you was on some old material thing. Still trying to drive them mad, but it's not easy when your credit's bad. I didn't know that I could feel so blue. It took some time, but girl, I'm over you. I would have gladly gave my life for you. You should have thought the whole thing through. Oh, those nights with your girlfriend was just a front for you and him. Supposed to leave for Honolulu. Leaving your ass was about the best he could do. Dry your tears now, baby, it's okay. I'll introduce you to my fiance. Excuse me, baby, say again. You've been thinking of me. Do you feel like dying? Do you break down? Think of me. Música a flor de piel. El país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Thomas, otra de las estrellas que hoy mismo hemos escuchado aquí en el País de los Sueños, When You Hold Me, cuando me abrazas, y ahora tiempo para otro compilatorio como Jazz y Sexy Soul. Son también algunos buenos instantes los que hemos disfrutado en este sábado. Tomorrow, mañana, Kenny Latimore en escena. had so much to give you, had so many plans for our future happiness. Isn't that the role of a man? I knew that I could provide everything you need. All I wanted was a little time. Then to you I could commit. So you waited on me, believing in all my dreams. To learn in the worst way, why wait till tomorrow? You got a good thing right now. Baby, 'cause tomorrow may not ever come around. You too demanding, never asked for much, didn't even mind the struggle, as long as it was all about us. You wanted my mind, hey, my body and soul, but I told you to hold on. I'm still working some things out on my own. Hey, hey, hey. She'll wait till tomorrow. Tomorrow. How could I have been so wrong? Surely, 'cause tomorrow. Tomorrow. My sweet lady was gone. Desde Washington, las grandes canciones de Kenny Lattimore, invadiendo listas de Rhythm and Blues desde hace muchísimos años. Alguien que nació y que se educó en la capital de los Estados Unidos, allí comenzó a dedicarse a la música defendiendo una dieta con abundante contenido de gospel. Algo evidente y obvio, y característico de las mejores voces negras americanas. Conoció a Chaka Khan, su mayor influencia, a los 8 años, y formó su primer grupo, los Mannequin, mientras cursó primer año en la Universidad de Howard, hace ya años. Yu-Yu Orchestra, Bossa Nova is not a crime, la Bossa Nova no es un crimen. Juju Orchestra es una de las bandas más cotizadas en los ambientes de la música de club de Centro Europa. Los DJs Weird Groove, DJ Sammy, DJ Unvinyl y el músico y productor Oliver Belt, juntos en este Bossa Is Not The Crane, que incorpora esta particularísima versión de Twerk en una versión de los míticos Steely Dan. Estamos prácticamente al final de nuestra edición de hoy, sábado. Seguiremos juntos el domingo. No en la noche, como ahora, hasta las 12, sino en la tarde. Hasta el comienzo de Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero. En antena, Juan Antonio Jurado, un placer, desde luego, como siempre. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo en Radio Andalucía. Mañana, más. Recuérdenlo. A partir de las 5, aquí mismo.